Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Damián, buen día. Nos vimos hace un ratito. ¿Qué hace, che? ¿Cómo anda? Sí, te vimos hasta, recién. ¿Dormitaste bien? Una siestita hiciste, porque al final, claro, se hizo cortita la noche. Arriba acá, arriba de la consola, arriba de los potes. Gente, muy, pero buenos días. Hermoso día, todo completamente despejado, pero frío. Normal, no nos podemos quejar, estamos en invierno. Así que Hakuna Matata para el clima, no pasa nada. Gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que actualmente estamos en 3 grados 7 décimas, con una sensación térmica de 1,3 en la zona oeste de Quilmes. Así que ahora vamos a ver después tipear un poquitito de Quilmes. Ahora vamos a tipearlo ya. Quilmes. Dice que estamos en 9 grados 4 décimas, una sensación térmica de 8,3, una humedad del 70%, con una presión de 1022,8 hectopascales, con vientos sudoeste, sí, está bien, a 7 kilómetros, una visibilidad óptima, 10 kilómetros. El cielo está despejado. Hay un dibujito de un sol radiante, pleno, hermoso. Así que para el día de hoy, la mínima, por suerte que la hemos superado, es de 5 grados. La máxima es de 16 grados. El tiempo para el resto del día va a estar en lo que comprende la mañana, algo nublado. A la tarde, de igual manera, algo nublado, y a la noche, igual, parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones para el día de hoy es de 0% para todo el día. Perdón, probabilidad de precipitaciones 0%. La temperatura, bueno, ya se los dije, en el transcurso de la mañana es 5 grados, 16 hacia la tarde y 8 a la noche. Sí, los vientos van a estar entre 13 y 22 grados durante la mañana y la tarde, y entre 7 y 12 a la noche, a diferencia de anoche, que hubo más viento anoche que durante el día. La dirección siempre durante todo el día va a estar del sudoeste, sin ráfagas, sin nada. Así que bueno, recuerden, gente, que les vamos a leer Crónica e Infobae, iniciando Infobae como siempre. Que bueno, las propagandas me están bombardeando. Bueno, como siempre, le vamos a leer lo que dice Infobae, lo que es el dólar, ¿sí? Que dice que el dólar blue volvió a subir 0,61%, o sea que quedó en 496 pesos, el contado con liquidación 494,15. El riesgo país se mantiene en los 2.120. Y bueno, el banco, el Estado sigue devaluando el dólar oficial a 266 pesos está. Así que dicho esto, vamos a leer la página principal de Infobae. Ya saben que si quieren leer la nota completa o releerla de alguna que yo le leo, ustedes pueden entrar a www.infobae.com y allí volver a leerla. Y empieza Infobae diciendo que los gobernadores creen que hubo un cambio de aire en el peronismo, pero piden llegar competitivos al balotaje. Pese a la interna que se desató tras el cierre de listas, los mandatarios consideran que la unidad ordenó al oficialismo y que los cruces entre los diferentes sectores son un coletazo de las negociaciones. Gesto democrático en Uruguay. La conferencia de los cuatro presidentes a 50 años del golpe de Estado. Marcelo Tinelli, Paula Chávez y otros famosos iniciaron una cadena de oración por la salud de Silvina Luna, internada en terapia intensiva. Bueno, que se mejore pronto. Muy buena piba. Escándalo en Tigre luego de que el intendente se inscribiera con 3 boletas. Renunciaron 4 funcionarios, entre ellos su hermano. Ah, mirá vos, divino el intendente. Quiere estar en todas. La lista de unidad no cierra la interna en el oficialismo y el cruce más significativo vuelve a ser la economía. Las 3 horas de Hitler en París, el sueño cumplido del dictador y por qué no subió a la Torre Eiffel. Giro en el caso de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Multaron al ex futbolista y a su abogada. Bueno. Se filtró la carta que India Cubero escribió sobre Manu, estas cosas tontillas. Copa Libertadores, River está cerca de cerrar a Funes Mori y buscará varios nombres. Que venga lo que tenga que venir, planteó De Michelis tras el pase de fase. El golazo que con el que Aliendro entró en la historia del certamen internacional. ¿Ves, Dami? Yo no estoy a favor de repatriar jugadores. Por más que quieran, yo no estoy a favor de repatriarlos. Ya grande, todo, ya cuando vuelven. No. Melconian presentó el plan económico de la Fundación Mediterránea. Las reformas para el primer día. Preocupación por la salud de Silvina Luna. Está internada en terapia intensiva. Bueno, que se mejore pronto. Un grupo de intendentes quedó fuera de los cierres de lista y hay malestar con la Cámpora. Es argentino y rescata migrantes en el Mediterráneo. No podría volver a mi vida anterior, dice. Que tiene un marquito o algo. Caso Cecilia, confirmaron que son humanos los restos óseos hallados en el río Tragadero. ¿Qué? ¿Te pusiste a pensar que parece una película? ¿Hay algo oculto? O sea, tantas cosas nos estaban ocultando y que se manejaban de diferentes maneras. ¿Te diste cuenta de eso, Damián? Sí, chao. Mirá todo lo que hacen estos políticos a espaldas de la gente, ¿no? Y por miedo, como los narcotraficantes, ¿viste? Como las mafias. Amedrentan por medio, entonces nadie quiere denunciarlo. Es increíble las cosas que pasan. ¿Quiénes son las ganadoras del Premio Internacional L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia 2023? En medio de la disputa entre La Ioria y Juez, comienza el escrutinio definitivo en Córdoba. Dice, soy heterosexual, la campaña contra la homofobia que protagoniza un futbolista. Bueno, cada uno, ¿no? El argentino que se codió con mafias antes de cumplir su sueño de llegar a la MMA. Sara Lenere, la actriz estadounidense de la serie Melody, me llaman la argentigriega. La rompe, ¿eh? Hermosa mujer. ¿Qué es, argentina? Bueno, Vladimir Putin. No es Putin, sino que... Nada, mentira. Vladimir Putin no es Pedro el Grande. Los agujeros negros en la guerra de Moscú. Se le está poniendo complicada la cosa, ¿eh? Se le están dando vuelta los soldados. Porque ahí está haciendo algo malo. Los manda a morir como si fueran sin apoyo con tal de desgastar Ucrania. Me parece una estupidez, flaco. Andá a tirarle los misiles que tengas que tirarle. Poné huevo y chao. Déjense, joder, está matando pibes como... como nada. Posible conflicto diplomático. La Marina paraguaya detuvo a pescadores a orillas de una isla argentina. Por pescadores. Y no agarran las barcas enormes de marihuana y soja clandestina. Y agarran unos pescadores que estaban pescando. Nah, son increíbles. ¿Qué le espera al imperio africano de Warner? Emotivo homenaje a Lievelet Sharps en el Templo Libertad. No sé quién es. Ok. De Mendigurian reveló detalles de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, gente, hasta acá ya después se torna aburrido, todo político. Gente, hasta acá lo que dice Infobae. Ya saben, si quieren volver a leerla, o a escucharla en realidad, o lo que fuera, o releer la nota completa, ustedes deberían ingresar a www.infobae.com. Así que bueno, ya estamos preparados para los temas. Gente, recuerden que la primera hora la vamos a programar nosotros con rock en español, habla hispana. La segunda es internacional y la tercera es la que ustedes deben programar, ¿eh? Enviándonos el mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Recuerden entrar a nuestras redes, ya vamos a publicitar a las pastillas del abuelo que estamos sorteando las entradas para ir a verlos gracias a MTM Producciones. Así que en Instagram deben hacerlo como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado para los primeros temas? Allá vamos. Con tanto cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario.

temblando como una hoja, me crucé para encararlos y les dije: me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, gente, de regreso. Hoy estamos bastante rockeros. Si apreciamos un poquito la lista, estamos. Al final del día me lo van a decir seguramente. Al final del programa, no del día, perdón. Gente, vamos a leerles un poquitito de crónica. A ver qué dice crónica. Dice: el guiño de Alberto Fernández a Sergio Massa acaba de escuchar la opinión del futuro presidente. Dijo, ¿eh? Detalle la respuesta de Luis Juez a una candidata de Javier Milei que le criticó por llevar a votar a su hija con discapacidad. No entendí, no sé qué quiso decir. Deuda. Sergio Massa, más optimista que nunca con respecto al pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué fue lo que dijo? Deben entrar allí. Creo que no les dije, pero si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y dice: conmoción, el peor final. Hayan muerto al actor Julian Sands. Julian Sands. Bueno, sí, no lo recuerdo de qué película también. Pero le veo cara conocida. Dolor, murió Carmen Sevilla, exponente del espectáculo español. Epa. Una victoria justa. River no brilló, pero le ganó a The Strongest y se metió en los octavos de final de la Libertadores. Bueno, bien, bien. Lo más destacado, conmoción, luto en el mundo deportivo, murió Aldo Proietto, el entrañable periodista que pasó por los medios de comunicaciones argentinos más reconocido. Era periodista deportivo. Atentis, gremio cerró paritarias con aumento de más de 100%. ¿De cuál se trata? Muy bien, deben ingresar allí y leer la nota. Aberrante, nadie quiere votar a un discapacitados. Un candidato de La Libertad Avanza discriminó a Franco Rinaldi. Detalles, denunció que le robaron las ruedas del auto, pero quebró en llanto y confesó la sorpresiva verdad. Estoy mintiendo. Ay, crónica, sos divino. Obviamente ahora lo vamos a desarrollar. ¿Sabes qué estaba pensando? En estos días, mirá lo que, estoy loco, ¿no? Alguien nos pidió un tema de los violadores y no lo pasamos. O lo pasamos y no me acuerdo, pero me parece que no lo pasamos. Sí. Cristian nos había pedido un tema de los violadores y no lo pasamos. Fue en estos días. ¿Cuándo fue? Ayer. No lo pasamos. Cristian, si nos estás escuchando, mira, me acordé anoche como a las 2 de la mañana, mientras estaba haciendo la lista de hoy. Pero bueno, lo vamos a pasar. Prioridad va a ser, porque hoy también está bastante rockero el día, así que lo vamos a ver. Siempre les duele algo. Estos son los tres signos del zodíaco más hipocondríacos. Obviamente lo vamos a leer en la sección pitonizo. Mira la fecha, cuando son los debates presidenciales de las elecciones 2023. Sigue crónica, elecciones 2023, Axel Kicillof. Si gana la oposición, se viene un ajuste acompañado por un proceso de represión. Igual que la de ustedes. Igual que la de ustedes, seguro. Elecciones 2023, Agustín Rossi. Uy, se me fue todo. Propagandas. Bueno. Agustín Rossi sobre la fórmula con Sergio Massa. Es una síntesis que cuenta con el respaldo de los gobernadores. Muy bien, a ver. Bueno, ahí Eduardo ahí nos mandó y dice, supongo que la noticia central va a ser elegante. Crónica, caso elegante. Le otorgaron la excarcelación, pero continuará detenido. Eso fue ayer, habría que ver. Creo que hoy se la dieron, ¿no? Según Eduardo. Hasta ayer salía. Bueno, no sé cómo sale. No, la verdad que no está actualizada esa nota, Eduardo. ¿Sabes por qué? Porque no es importante. Yo sé que es tu fan, sí, que Justin Bieber y Elegante son tu fan, pero no es importante. Entonces, ni siquiera en los diarios está. Inesperado, compró una cámara para vigilar a su gato y descubrió algo perturbador. Vení, no te voy a hacer nada. Y está el gato ahí arriba parado, tétrico. No sabe, mirá la foto. Pará. Obviamente lo vamos a leer. Mirá. Vení, chiquita, le dice, vení. Los gatos cuando te miran, viste, como diciendo... Sorpresa, pensó que le hacían descuento por ser linda, pero un detalle le mostró la triste realidad. Lo tenemos que leer. Obviamente Crónica nos da estos titulares. Increíble, uruguayo fue a una panadería argentina y sorprendió al mostrador lo que se puede comprar con 100 pesos de su país. ¿Cuántos serían 100 pesos del país de... no sé cuánto está el peso uruguayo? Claro. Viva Perón, No puedo creer. Tremendo, repartidor se comió una porción de la pizza que iba a entregar y lo ocultó con una técnica alucinante, dice. Claro. Y bueno, se calculo que sí, ahora después lo vamos a leer. Gente, vamos a ir a unos temas. Recuerden enviarnos el mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Al regreso... sección pitonizo. Mejor no hablar de

Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso. Dije que les iba a leer. Obviamente le vamos a leer lo del signo. ¿Cuáles son los signos más hipocondríacos? Sección pitonizo, Dami. Uy, mirá todas las propagandas. Me bombardean. Siempre les duele algo. Estos son los tres signos del zodíaco más hipocondríacos. Según la astrología, existen algunos signos zodiacales que se destacan por llevar mucho más allá de sus dolencias e incluso llegan a inventar nuevos síntomas. Entérate más detalles. Ah, esa musiquita de fondo, ¿eh? La astrología es una de las pseudociencias que a través de distintas herramientas como el horóscopo o la carta astral nos explican y nos ayudan a entender más cómo piensan, cómo se relacionan y la esencia de los 12 signos del zodíaco. En este sentido, gracias a las prácticas astrológicas, es posible conocer que hay signos zodiacales que se destacan entre los demás por sus cambios de humor, lo cual dificulta mantener sus relaciones con los demás. Una vez más, el horóscopo nos ayuda a conocer los aspectos que componen las personalidades de cada signo, y en esta oportunidad nos indica que hay un grupo de signos del zodíaco que tienen la particularidad de tener una tendencia hipocondríaca. Es decir, llevan al límite sus enfermedades y las maximizan. En muchos casos llegan a inventar diagnósticos y otros síntomas que no existen. ¿Cuáles son los tres signos? Quiero leer a ver si aparezco otra vez, ¿viste? Porque estoy... ¿Cuáles son los tres signos zodiacales que tienen tendencia a ser hipocondríacos? Estos signos suelen estar alertas a cualquier dolencia o molestia física, algo que va en concordancia con sus actitudes meticulosas y perfeccionistas, lo que se produce en una constante preocupación por su salud. Para la mayoría de las personas, un dolor de cabeza, un resfrío, un malestar estomacal puede ser algo pasajero y lo asumen con tranquilidad. Sin embargo, estos signos zodiacales llevan las dolencias a otro nivel y se torturan a sí mismo con pensamientos extremistas. A ver, uy, estoy acá otra vez, ¿a vos te parece? El primero es Virgo. Las personas de Virgo llevan la exageración a flor de piel. Sufren mucho pensando en su salud. Ven el futuro de una manera fatalista. Son expertos enfermando su mente y por ende su cuerpo. Son nerviosos y paranoicos. Están todo el tiempo visitando a diferentes médicos porque es mejor prevenir que curar. Casi nunca están tranquilos y se dejan llevar por las emociones y no por las razones. Ese es Virgo. Virgo dijimos que es septiembre. Oh, epa, epa, está Capricornio acá también, ¿eh? No estamos solos, ¿eh? No estamos solos. Libra. Las personas de Libra son particulares. Ellas le temen a los doctores. No asisten a hospitales casi nunca. Pero cuando tienen algún dolor, por más pequeño que sea, recurren a búsqueda de atención. No, yo no. No soy así. Los librianos solo quieren que les aseguren que no están solos, pero ellos seguirán convencidos de que los análisis o estudios están mal. Les encanta el drama. Tendría que ver si... Capricornio. Epa, escucha. Los nacidos bajo este signo zodiacal tienen terror a la muerte y hacen lo que esté a su alcance para no enfermarse de nada. Por lo que siempre están un paso adelante cuando van a consultar algún diagnóstico. Googleadas, todas esas cosas, ¿no? ¿No? Cuando se ven frente... Me perdí el sonido. Cuando... Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí sí me escucho. ¿Qué pasó? Se cortó el micrófono. Bueno. No sé hasta dónde se escucha. Vuelvo a leer el párrafo. Dice, cuando se ven frente a una situación mediática, médica, empiezan a angustiarse antes de tiempo y se martirizan teniendo pensamientos angustiantes porque piensan que tienen una enfermedad incurable. Te vas a morir, ¿eh? Sabías, ¿no? Se apretó solo. Aunque en ocasiones caen en cuenta que todos sus temores fueron causados en gran parte por su imaginación. Siempre se dejan llevar por el fatalismo. Sos cagón. En pocas palabras. Ah, eso sí. ¿Mal? Cuando ve sangre, no. Una vuelta, mira, los otros días le hice a... Me encontré con un amigo, con Hernán. Nos tomamos un café, estuvimos charlando. Y le hice acordar cuando... Se va porque es como mi hermano. Mi hermano le saca sangre, ve sangre y se desmaya. Cuando le saca sangre. Y le hago acordar la vez que se había ido a sacar sangre y él le pareció. Él empezó a contar, dice: me sacaron sangre y estaba bárbaro. Me sentía bárbaro, estaba sentado así. Me sentía bárbaro. Ahora me levanté y así el gesto: ¡pum! Le tiré todos los frascos. Le tiré todos los frascos de sangre. Es un desastre. Qué personaje. Cómo nos reímos, Ernie, si me estás escuchando. Cómo me hiciste reír esa vez. Cómo nos reímos. Me sentía bárbaro, claro. A mi hermano le pasa lo mismo. Se quedan por las dudas. Porque se sienten bárbaros. Me siento bárbaro. Eso. ¿Él? Nah, no te sé. Bueno, pero a mi hermano le hace mal. Claro, yo... No, bueno, yo me sacan, ya está. Pero no, mi hermano también se queda porque por el café con leche y la media luna, ¿viste? Claro, bueno, yo dono, yo soy de donar. Pero no, pero ahora puedes donar con los tatuajes. Ah, bueno, entonces no. Bueno, gente, así les leí algo del horóscopo que estaba. Y ahora hay un par de notas divertidas. Ahora las vamos a leer. Gente, vamos a unos temas. Al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. Calmará Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Un común va a pestañear si tu preso es político. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso, ¿no? O sea, tenemos dos minutitos. Compró una cámara para vigilar a su gato y descubrí algo perturbador. Vení, no te voy a hacer nada. En Twitter, un joven contó el increíble detalle que notó después de colocar una cámara en el interior de su hogar. Mirá las imágenes. El gato tiene la cara de póker. Y acá hay otro gato. Pero esto es normal en los gatos, mirá. Mirá las fotos. Y hay otro gato. Esta es una gata. Bueno, ahora, ahí se los leo. Dice: son muchas las personas que recurren a colocar cámaras de seguridad en sus hogares para estar atentas a todo lo que pasa en el exterior y en el interior del lugar. Sin embargo, terminan revelando situaciones completamente inesperadas, como secuencias con mascotas que se vuelven virales. Esta vez, un joven llamado Ignacio se dio cuenta de algo increíble al respecto. En Twitter contó que compró una cámara para poder ver a sus gatos cuando los deja solos mucho tiempo. Así al revisarlas constantemente, notó que un detalle impresionante se repetía. O sea, algo así diría, ¿no? Está mal escrito todo. Enseguida adjuntó dos imágenes para comprobar lo expresado y la publicación llegó a los 600.000 reproducciones. En su perfil, Nacho Perito añadió que tenía una aplicación para verlos desde su celular. Sociópatas. Llamado a los animales con humor. Ya que parece que comprendieran totalmente el motivo de la existencia del aparato. Incluso ciertos usuarios pidieron consejos para implementar la misma tecnología en su casa. ¿Qué detalles inesperados notó el joven respecto a sus gatos y la cámara de seguridad según el viral de Twitter? En la red social el hombre escribió: compré una cámara para poder chequear a los gatos cuando los dejo solos mucho tiempo, pero creo que son ellos los que me están vigilando a mí, porque cada vez que abro la aplicación encuentro a alguno de esos dos sociópatas mirándome fijo. En la foto se puede observar que ambos estaban mirando hacia el artefacto. Cosa mandinga esto, ¿eh? Claro, mirá en la foto, es verdad, están mirando. Mientras que uno se encontraba comiendo su alimento, el otro se ubicaba encima de un estante mirando atentamente hacia la cámara. La mayoría consideró en el segundo da miedo, pero que es probable que la cámara emita algún sonido, luz o movimiento que les llame la atención y provoque que estén atentos. Es verdad, mirá, el gato está mirando la cámara, pero es el centro del ojo mirando la cámara. No, no es paranormal. Vamos a la tanda y al regreso seguimos leyéndole sobre las cosas que hacen los gatos. La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Gimnasio Evolution RB. Musculación funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1.5 millones. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagás más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 30 41 0913.

es compañero, es un personaje, pero él es un personaje. No es que el gato no se comporta como un gato común. Tuvimos muchísimos gatos. Él no se comporta como un gato común. Es un personaje, pero literal, ¿eh? Se cree perro, hace las mismas cosas que los perros, ¿viste? O sea, es un personaje. Y tiene cosas. Por ejemplo, ahora nos estamos divirtiendo porque, ¿qué pasa? Le dábamos de comer una gata de al lado, de la vecina. Esa gente trajo otra gata que tuvo gatitos, tuvo cría. Entonces, esta gata, esta operada es negra, panterita le decimos porque parece una pantera negra, es hermosa, hermosa. Pero claro, está operada. Entonces la otra gata, como son territoriales las hembras, y tiene la cría, no la deja estar, se pelean. Entonces, como que la echó. ¿Y dónde está? En mi casa. Se instaló en mi casa. Bueno, encima el perro no le hace nada, ¿viste? Tenemos un perro que re bueno. Entonces está como quiere. Viene corriendo, vos la tenés que ver. La corren los gatos, porque claro, como está operada, entonces los gatos la corren para que pisara lo vuelva a tener. Y la gata salta la reja, el salto del muro y la reja, se mete adentro de mi casa porque ahí está el perro. Entonces queda protegida y los gatos, vos ves que se meten y viste y retroceden, salen carpiendo porque el... Claro, está mi primo acá, me meto acá, vos, y claro, y ella entra y el gato está ahí y atrás se mete el otro gato y lo ven al perro, que encima el perro es grandote. Salen, pero vos tenés que ver cómo salen carpiendo. Claro, y la tipa entra ahí a la zona, viste, de seguridad. Pero bueno, queda ahí. Le pusimos una cajita, duerme ahí. Le pusimos una casita, no duerme, voy a la casita. ¿Ahora qué pasó? El gato, mi gato, el original, tiene una casa. Tiene una prefabricada, viste, hacía dos aguas. Para gato, chiquitita, de madera, calentita, un almohadón, todo. El gato no duerme ahí. ¿Sabes dónde duerme? En la caja de la gata. En la caja de la gata duerme. Vos decís, esto de celoso, de... Bueno, y a eso sumale que tenemos la tribuna. Esa gata que tuvo crías en la casa de al lado, como los dueños no le dan bolilla, se van para el techo del garage de mi casa y miran para abajo y están de gritar la madre ahora con los gatitos ya grandes y nosotros le tiramos comida. Le tuvimos que, con Cristian, con mi hermano, le tuvimos que hacerle un puentecito porque entre el techo del balcón de la ventana del fondo de ellos y el techo del garage nuestro hay una diferencia importante y los gatitos la seguían a la gata. Entonces saltaban, que el balcón de ellos está más alto que el techo, entonces saltaban a mi garage, pero después no podían volver porque eran chiquititos. ¿Qué tuvimos que hacer para que no se cayeran para el otro lado? Porque encima tienen un perro que los mata. Ellos están en el primer piso todo el tiempo. ¿Qué tuvimos que hacer? Ir un día de lluvia, ponerle ladrillo, subir ladrillos huecos que teníamos ahí en el fondo, agarrar una madera, no sé, debe tener 20 centímetros, 25 centímetros, una madera y ponérsela como puente. Le hicimos un puentecito para que los gatos puedan ir y venir por ahí y le damos de comer. ¿Te mostré la foto de ellos? ¿De los gatitos ahí haciendo tribuna? No, ahora después te la muestro, tengo la foto. Gente, vamos a concluir la primera hora musical y vamos a darle comienzo a la segunda hora. Recuerden que el mensaje para la tercera hora, que tengo pocos temas para la tercera hora, muy poquitito, así que recuerden que lo tienen que programar ustedes. Gente, deben hacerlo al 1164-0747, 1164-0747. Al regreso vamos a hablar de nuestro sorteo, de dónde, que tenemos en Instagram, que tenemos en Facebook, en nuestras redes. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, cerremos la primera hora. Es menester que sea rock. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Marito. Buen día, Damián. Sí, Marito, ya van tres veces que no me pasas el tema. La primera vez me lo cortaste por la mitad, porque no te gustaba la versión del Averizo y el Potro, y no la pasaste. Después la segunda, te pareció que era medio carolo el tema, así que tampoco lo pasaste porque estabas escuchando rock and roll, y la tercera vez, esta vez. Pero igual, yo firme a la box. Es verdad, se acuerda de todo. Cris, lo anotaste todo. Hoy te paso el tema de los violadores. Hoy sin falta, pero me acuerdo, soy honesto. Y me acuerdo, viste que no había mala intención. Y también me acuerdo que Arturo lo habíamos dejado pagando. Y un tema a Mari también. Eso me acuerdo. A veces entre la vorágine de que vemos que no llegamos con el tiempo, queremos meter todo el programa todo y nos olvidamos de anotarlo. A veces no es que cortamos y solamente nos reímos como hacemos la gran mayoría de las veces. De estupideces. Estamos chequeando los audios justamente para ver. Entendé que tengo amigos que no son normales. Entonces tenemos que chequear todos los audios porque nos dicen de todo. Algunas cosas podemos pasar, otras cosas no. Así que nada, es eso. Entonces a veces me olvido, la verdad que me olvido, me termino olvidando. Pero bueno, ya te lo estoy anotando. Timbre. Creo que llegaron las facturas a mí. Puede ser, ¿eh? ¿O no? No sé, te estoy jodiendo, ¿eh? Ya estoy poniendo los violadores. Ya lo estoy anotando. Arturo también lo hemos dejado colgado un par de veces. Así que bueno, perdón. No lo hacemos de mala intención, por favor. Bueno, a ver, iba a ver acá. Les iba a leer alguna otra cosilla. ¿Qué era? Bueno, acá este también que se actualizó y decía tristeza. Murió Gabriel Iruela, el ex cantante de Trulalá y figura del cuarteto. Tenía 40 años. Qué joven. Qué picardía estas cosas. Pero bueno, a ver, lo perdí. Había una nota que les quería leer que recién había dicho. No, los memes acá desopilantes. Estallaron los memes de Julio Iglesias a pocos días para la llegada del séptimo mes del año. Se viene. No, tienen que entrar. A ver. Son. Qué bárbaro. A ver, vamos a verlos. Dice: estallaron los memes de Julio Iglesias a pocos días para la llegada del séptimo mes del año. Uff, me bombardean las propagandas. Dice, los memes de Julio Iglesias para disfrutar el arribo del mes de julio siguen siendo uno de los más grandes clásicos de las redes sociales. Lejos de perder creatividad, los internautas se superan cada año con insólitas imágenes. Dice, les caigo el sábado. Dice, hay un llamadito que está hablando Julio. Dice, les caigo el sábado. Después otro que dice, Julio está por arrancar. Mirá los memes, David, mirá. Qué bárbaro. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay gente que es ingeniosa y ahí tiene tiempo, ¿no? Por no decir tan al pedo. Julio se asoma, mira acá. Nah, qué personajes. Qué personajes que son. A ver. ¿Qué tenemos? Estamos pasadísimos con el tiempo. Dami, a ver el mensaje. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Qué gusto de saludarles en esta mañana de miércoles. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Un beso grande. Hola, acá chicos. De Miguel y a mi... Bueno, igualmente, saludos. Saludos, que pasen bien. Que anden bien, un beso grande. Chau, chau. ¿Cómo andan, chicos? Desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo andan? Gracias por estar allí del otro lado. Gracias por estar allí del otro lado. Todo bien, por acá todo bien. ¿Hace frío ahí? ¿Está haciendo frío? Bueno, a ver, ¿hay un audio más? A ver. Si te mienten una vez, puede que no lo hagan dos. Más si te mienten dos, te lo harán tres. Las tres veces me mentiste, Marito. Dejá de mentirme como una quinceañera. Tengo el corazón con agujeritos. No, pará. No mentimos, nos olvidamos. Pero por eso, ahora lo estoy recordando. Le estoy recordando y le estoy diciendo al aire justamente para subsanar ese error, esa omisión. Entonces, por eso lo estoy diciendo. Es más, lo anoté, lo tengo anotado. Ahora después voy a subir la foto. Lo tengo anotado acá, ahora te voy a mandar la foto. Lo tengo anotado, lo anoté. Entonces dije, nos olvidamos, dejamos colgado a Cristian, ¿no? Y mirá, a veces dejamos de pasar tema. Está acá Damián para desmentirme. Dejamos de pasar temas que tenemos programados para pasar los temas que tenemos pedidos. ¡Es verdad! Claro. No ponemos temas. De hecho, venimos hace unos días que venimos diciendo estos no los ponemos, pero pasamos todos los pedidos por una cuestión de tiempos. Entonces, la idea es pasarlo a todos. ¿Cómo no les vamos a pasar los temas que ustedes nos piden? Están todos los días ahí, al pie del cañón. Nobleza obliga, gente. No hay mala intención, sino que hay omisión. Y no es por pose, ¿no? Porque sinceramente nos olvidamos de eso. Pero bueno, Dami, vamos a ir unos temas, vamos a darle inicio, vamos a darle comienzo a esta segunda hora. Al regreso, sí o sí, tenemos que venderles la publicidad del sorteo nuestro. Tenemos que venderles que gracias a MTM Producciones vamos a ir a ver a las pastillas del abuelo. Así que al regreso, le hablamos de la promo. Allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Mario, Damián, buen día, saludo formalmente. Te pido, si puede ser para la última hora, el tema de Queen, I Want You Refree, que quiere decir que necesito un refrigerador. Gracias. Claro, bueno, sí, exactamente, muy buena la traducción. Cristian, ¿te da cuenta lo que te hablo, mis amigos? No me quemé. Bueno. Cristian. Marito, los temas que vos me pasás me hacen acordar a los delivery de pizza que nunca llegan a mi casa, porque vivo de Mosconi para acá. Ahora te lo voy a poner. Es más, pedí otro tema, te pasamos dos. El que te debo de ayer y el que pedís hoy. Pedí otro y te lo paso a hacer. Gente, tenemos que contarles algo. Tengo que hablarle de la promo. ¿Los reconocen? Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero inconfundible, gente. Gracias a MTM Producciones. Gracias a Mati, mi amigo. Gracias a ellos. Los vamos a llevar a ver. ¿A quiénes? A ellos. Dale un poquitito. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber. Sí, gente, los llevamos a ver a las Pastillas del Abuelo, que van a estar en el microestadio argentino de Quilmes. ¿Cuándo? El sábado 15 de julio. Para ganarse las entradas deben participar del sorteo que tenemos en nuestras redes. Deben ingresar ahí y seguir la trivia. Es simple. Punto uno es seguirnos en nuestro Instagram o Facebook. Se me corta, no me escucho en el audio. Es simple, es seguirnos en nuestro Instagram o Facebook. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Ahí hay un secretito, si nos siguen en los dos y participan en los dos, la aplicación levanta los dos, Facebook y Instagram. Así que tienen doble chance de ganar. Punto 2. Deben arrobar con quién van a ir. ¿Sí? Esa persona que arroben también debe seguirnos. ¿Eh? No se olviden porque muchos le pifian ahí. Y el punto 3 de la trivia es: deben seguir a MTM Producciones. Deben seguir a MTM Producciones. Gente, el que no cumpla con la trivia a rajatabla se vuelve a sortear. De hecho, ya nos pasó con Sky Bailison y con Babasónicos. Los ganadores fueron los terceros sorteados. El tercer sorteo recién fueron los ganadores. El sorteo se realizará el día 14 de julio en el transcurso de nuestro programa. ¿Sí? De aquí, de entre 9 y 12 de la mañana. El viernes 14, o sea, el día anterior. ¿Sí? Así que, gente, entren, participen. Recuerden, están en nuestras redes. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Ingresen allí, sigan la trivia y éxitos. Mucha, mucha suerte para el sorteo. Y lo llevamos a ver a las Pastillas del Abuelo. Gente, dicho esto, Dami, vamos a dos temas más que estamos excedidos en el tiempo, atrasados con la música. Dos temitas y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. On our way. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, chicos. Soy Cristian de Solano. Quería dejar mi pedido para la tercera hora del programa. Los Pericos, Casi Nunca Lo Ves. Chao. Bien, bien, gracias, Cris. Gracias por estar del otro lado. Ahí me perdí, ¿ves? Es acá. Ahí. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí, ahí está, ahí está. Igual me escucho mal. Ahora lo solucionamos, tenemos algún problemita técnico acá. Bueno, gente, gracias. Ahí estaba Cristian del otro lado. Obviamente le vamos... Ahí me perdí. Es el cable acá. Hola, hola, hola. Voy a poner música. Ahí va queriendo. No, no se escucha. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, me mató. Está fuerte. Estaba fuerte el volumen. Ahí va. Subieron cachito vos. Ahí déjale. Estoy tocando yo de acá. Ahí está. ¿Qué era el canal entonces? Aparentemente. Bueno, gente, a ver, seguimos. Le iba a leer algo de la economía. Dice, bueno, economía, volvemos a Infobae. Vamos a hablar un cachito de economía. Dice, licitación de deuda, hoy vencen 723 mil millones de pesos y Massa afronta su primer test financiero como candidato. Dice, en la segunda operación del mes, economía... Perdón, voy a mover el... En la segunda operación del mes, Economía buscará renovar los vencimientos y conseguir financiamiento extra, como es habitual. ¿Cómo impactan los recientes movimientos políticos? Bueno, habría que ver ahí qué es lo que se planea. Seguimos, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Massa aseguró que el cierre es inminente y se define cómo serán los desembolsos. Seguimos a la espera de los dólares del Fondo Monetario Internacional. Las reservas del Banco Central acumularon en junio una caída de 2.000 millones de dólares. El dólar oficial detuvo una suba de 7,4% en lo que va de junio, cercano al ritmo de inflación. Mel Coñal presentó el plan económico de la Fundación Mediterránea, bimonetarismo y reformas para el primer día. No, sáquense de la cabeza el bimonetarismo, sáquenselo. Era malo tener pseudomonedas, ¿no? ¿Se acuerdan los patacones, los lecops? ¿Era malo? Bueno, recomendaban ustedes que era malo. Bueno, es malo, gente. Y aparte perdemos nuestra identidad patria. No debemos... Tienen el así como ellos mismos, que son opositores, nombran a Venezuela. Mirá Venezuela, bueno, miren Panamá, miren Puerto Rico, miren Costa Rica, miren lo que pasa. No debemos perder al peso. Hay que hacer las cosas bien, flaco. Hay que ponerle el cascabel al gato. Déjense de joder. Todos los políticos, déjense de joder. Pónganle el cascabel al gato. Bancarización. Los municipios que cobran impuestos elevados tienen nuevos sucursales y cajeros. A ver. Bueno, a ver, seguimos un poquito con la economía. La producción industrial cayó el 1,9% en mayo, pero 8 sectores mejoraron en los primeros 5 meses del 2023. Esto es mentira, que aumentaron. Aumentó el importe, la recaudación en importe. Es obvio por la inflación, ¿sí? Pero no, si vos te pones a contar la cantidad de productos, no aumentaron la cantidad de productos, o sea que no vendieron más que el mismo periodo del año anterior. Vendieron menos. Es simple, no cuenten plata, cuenten cantidad de productos, cantidad de artículos que se vendieron y se van a dar cuenta que no subió. Es mentira. Sin incentivos impositivos, la demanda de autos electrónicos podría retraerse en Europa. Así que bueno, después dice el networking, la Cámara Argentina de la Construcción celebra una de las nuevas ediciones de la Convención. No, bueno, esto ya lo habíamos leído. Pampa Energía, en Vaca Muerta están apostando todos porque ven que el futuro está ahí, y también en Bolivia. Pero bueno, en Bolivia aparentemente se lo quieren entregar a los chinos, así que bueno, Massa, deberías contar a ver que fuiste a entregar garantías a China para que nos podamos informar todos. Y al Fondo Monetario también, porque por algo nos van a dar plata. Gente, debemos ir a la rotativa. Al regreso vamos a la tercera hora y a terminar con la programación que tenemos de la lista de temas. Ya volvemos. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Wave, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas.

Ah, dice, también dice que escuchó un piedrazo en el vidrio. Ah, ahora sí ven. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Gracias por estar allí del otro lado, es verdad. Gracias, gracias a todos por estar ahí. Bueno, gente, Dami, vamos a ver si nos ponemos al día con la música. Estamos ahí casi justito, pero estamos ahí. Vamos a dos temitas más y al regreso seguimos con Mañanas Diferentes. las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Este tema lo había pedido Eduardo, así que allá va. We'll be right back. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, acá estamos nuevamente. Che, ¿cómo venimos con los horarios? Venimos, qué raro, siempre tarde. Como siempre. Como todos los días. Así que... Ah, mirá, me manda un mensajito. Marce, mi primo, me dice: feliz día para todos los que tienen este gusto. Una foto con un travesti. Hoy es el día mundial... ¿Cómo entraba eso? Mirá, no sabía. Tenemos que festejar. Bueno, gente, uy, qué fuerte que está. Feliz día, Dieguito. No sabía que era. Feliz día, Edu. Ahí están todos. Che, bueno, gente, nada, es enojado. Bueno, a ver, teníamos un audio. ¿El de Cristian? Me dijiste que tenía un audio. A ver. Bueno, Marito, quiero que me pases el tema ese que dice: en New Orleans. Dice que el tipo dice que vive en New Orleans. Sí. Creo que es de Animal. Sí. House of the Rising Sun. La casa del sol naciente. Sí. En New Orleans. Sí. Ese. Sí, señor. A ver, poner un cachito. ¿Lo tenés por ahí? Sí. The Animals. House of the Rising. Rising sería ese. Ese es Chris, ¿no? La casa del sol naciente. House of the Rising Sun. Ese mismo. Bueno, muy bien, ya lo programamos para la tercera hora. Va, ahora, para dentro de un ratito. Ya. No lo tenemos, Chris. Bueno, gente, vamos a dos temitas más, Dami. Y así ya empezamos con todos los pedidos. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso, a ver, ¿cómo venimos de tiempo? Dami, si ponemos un tema más, que ya acá vienen individuales, porque me quería sacar el gusto. Si mirás la lista, está individual, me quiero sacar el gusto. Así que vamos un temito más y al regreso les leemos algunas cosillas. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Vamos a ser justos, vamos a ser honestos. Y para que vean que igual lo hacemos, que tenemos buena intención. El pedido que nos hizo Cristian ayer, que era de los violadores. Vamos a empezar con ese. Nos pidió dos, pero uno es de ayer. Así que, Cristian, para vos, los violadores. Ultraviolento. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos de Radio Box. Les habla con Marcelo de Mataderos, el co-equiper. Les quería pedir un tema de Green Day, Basket Case, para la última hora. ¡Qué grande, Marce! Nuestro co-keeper de una tarde cualquiera de los sábados. Que este sábado le toca a él, ¿eh? Así que está cerquita ya de su cumpleaños también, que es el 9 de julio, así que vamos a festejar. Gente, Seguimos con los pedidos. Seguimos con el pedido de Eduardo. Queen, I want to break free. ¡Qué tema, por favor! Ese es el pedido de Eduardo. Ahora pasamos al pedido de Cristian. Los Pericos. Casi nunca lo ves. We'll be right back. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. ¡Qué hermoso tema, por favor! ¡Qué hermoso tema! Bueno, gente, seguimos. Vamos con el pedido de Jesús. No nos olvidamos, Jesús, ¿viste? The Beatles, Twist and Shout. Bien, gente, así vamos pasando los pedidos. Ahora pasamos para el pedido de Cristian del día de hoy, que nos pidió The Animals, House of the Rising Sun. And it's been the ruin of many a Bueno, así pasaba el tema que nos había pedido Cristian. Nada, así lo cortábamos. No, no, dale, dale, continúalo, continúalo, vamos. Era joda. Malo. Pinto el hambre. Decidiste cocinar una buena pasta para tus amigos para y te diste cuenta que no tenés sal. Aprovecha la propaganda. Lo estaba grabando para ponerlo en mi playlist y justo aparece tu voz. No sé si se entendió el audio. Justo, claro, como nos había reclamado que le cortamos los temas por la mitad. Dale, loco, no seas malo. Como nos había reclamado que le cortamos los temas por la mitad, bueno, justo le queríamos dar 30 segundos y listo, cortarlo. Bueno, gente, seguimos con los pedidos, sigamos con los pedidos. Vamos con el pedido que nos hizo Marcelo, nuestro goalkeeper. Green Day, Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?

it's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Hola Radio Box, hola mañana. Por favor, si se acuerdan, podrían... ¿Cómo si se acuerdan? ¿Cómo si se acuerdan? Nosotros nos acordamos cada tanto... ¿Cómo, Mari? ¿Cómo es eso? ¿Cómo si se acuerdan? Ya. Bueno, si se acuerdan, podrían pasar la versión de La Casa del Sol Naciente por Santa Esmeralda. Era de la época disco. Soy Mari de Quilmes. Hermosa la música. Gracias, bendiciones. Gracias, Mari. Hemos pasado el tema por la versión original de The Animals. Mañana seguramente vamos a ponerla. Mañanas diferentes. Ah, está bien, también pasa nada. Se entendió. Qué bello tema este. El que pasaba, el de Bruce Horby in The Ranger. Así que bueno, temón. Gente, nos tenemos que ir. Nos vamos, será hasta el día de mañana. No nos quedó nada, ningún pedido. No debemos nada. Así que será hasta mañana. Gente, chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.